como manzana. ¡Manzana! Aiden brilla singular. Todos sus compañeros. ¡Compañeros! Se reían sin parar. ¡Sin parar! ¡Sin parar! Y nuestro buen amigo. ¡Amigo! Solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó. Santa Claus bajó. ¡Oh, oh, oh! Y a Rodolfo lo eligió. Por su singular nariz. Tirando del trineo. Fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento. Oh.